él esté presente. Es un gusto que la dulzura de la ciudad donde nació la transporte por todo el país. Es un gusto que eran los románticos desde Jujuy estén esta noche en este escenario. Lo presentamos a él. Que se vayan preparando las cámaras todas, porque a partir de este momento canta Ismael, la voz del grupo Liberado. Buenas noches. Buenas noches, Salta. ¿A dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿A dónde están los hombres solteros? Comienza el show en vivo. Comienza Ismael. Este es el show en vivo de Liberados. Con las palmas arriba. Buenas noches, Quijano. Sube, sube, sube. ¿A dónde están las mujeres que vinieron solas? Las mujeres que van a ser solteros por el resto de la vida. ¿Cómo dice? ¿Dónde estás, mujer, mujer, que un día te entregaste a mi amor? Sabes que te he sido fiel y en cada beso yo recuerdo tu piel, mujer, tu piel, mujer. Y las palmas arriba, que choquen las palmas. Solamente las mujeres que nunca, las mujeres que nunca se van a casar, dicen. Yo quiero ser tu amor, mujer, que roba tus encantos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser tu amor, mujer, que roba tus encantos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser tu amor, mujer, que roba tus encantos, tu bandido quiero ser. Que me pagaras con la traición y continuaras como si nada pasara entre los dos. No imaginé que hicieras eso con el amor que vivió lo nuestro y que se acabó por no merecerlo. Y ahora te diré lo que te gustó es que me has hecho daño. ¿Cómo, cómo? Y por haberme engañado, el haber pisoteado el amor que te di. Sí, sí, sí. No conformé con eso. No sé si fue una venganza. Entregaste tu cariño a mi mejor amigo. Como quieres con los seguir brazos arriba, Wilson. Tu doble engaño, por engañar a los dos. Doble engaño y jugar con nuestro amor. Doble engaño, doble engaño, doble engaño. Doble engaño, para engañar mi mentir. Doble engaño, tú me hiciste a mí. Doble engaño, doble engaño, doble engaño. Seguimos con las palmas arriba. ¿A dónde están las hinchas del Santo con las manos arriba, che? ¿A dónde están las hinchas del Cuero? ¿A dónde están los hinchas de River? Los hinchas de Boca con las manos bien arriba haciendo palma. El grito de mujeres para Ismael. Continúa el show en vivo. Esto es Liberado. Sigue la cumbia. El corazón. Saludos para Nati, bienvenidos. Yo Solo sé cómo empezó, solo sé qué sucedió. O fue tal vez sin darme cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en vos. A veces me parece que es toda una locura, un sueño sin sentido. Y mientras estás lejos, yo espero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser, porque pude comprender que sos el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida, porque tengo una razón para existir, para vivir, y puedo ser feliz. Para compartir puedo decir lo que siento es de verdad. Solamente las mujeres que están solas con las manos arriba. Solamente las mujeres que nunca sufrieron por amores. ¡Qué cosa! Te fuiste metiendo entre mis venas. Con las manos arriba dicen todos, a ver. Mi vida se ha vuelto una condena. Tus besos crearon celdas difíciles de escapar, imposible de derribar. Te me juré la vida entera. No hubo razón para que tú te fueras, robando todos mis sueños, mi alma, mi vida y el corazón. Ven, devuélveme el amor que tu alma me robó. Devuélveme la vida. Tú fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida. Fuiste la dueña de mi vida, y así me pagas. Pandilla, ven, devuélveme el amor que tu alma me robó. Devuélveme. Fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida. El grito de mujeres solteras. Cuando estaba dispuesto a todo, ¿qué cosa? Me dices adiós, me dejaste hablando solo, con mi inmenso dolor. Y las lágrimas que caían, lastimando mi amor, eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón. Te vi partir, y a lo lejos, volteabas a ver. Solamente te apurabas, llegar tarde con él. Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí por la primera vez. Se lo decimos, como dice la carpa, ¿qué cosa? Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía. Tú me decías que no hice lo que me ofrecías. La pantalla ha quedado pendiente, porque yo regresaré y serás mía para siempre. Con los brazos arriba, siempre así, así, así, así. ¡Way, way, way! Solamente los que nunca se van a casar en la vida, con las manos arriba, dicen. ¿Para qué? ¿Para qué llorar un río? Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón. Para Pompeyce. ¿Para qué forzar el sueño si está solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Puedo ser feliz conociendo tu amor. Y voy a ser feliz conociendo amor. Con las manos arriba. Y voy a ser feliz contigo sin ti. He sufrido tanto y decidí que voy a ser feliz contigo sin ti. Yo no sabía olvidar, pero aprendí. ¿Qué pasó con las manos bien arriba? Hacemos prueba. ¿A dónde están las mujeres que vinieron solas? Necesito cuidados, necesito de ti. Para todas las mujeres que están presentes. Si me voy, ¿dónde vas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo. Para toda la gente de Mitre. Necesito de ti. Se lo cantamos, Ismael, dice. Tú me sabes bien cuidar. Sabes bien guiar, todo lo haces muy bien, tu ser muy bien es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor. Solamente con mi vida, en mi vida. Pero las chicas del fondo, nunca, nunca. Para todos ustedes, te lo pido, por favor. Eso, que ustedes la están pasando bien. La están pasando bien. Nos vamos. ¡Nos vamos! ¿A dónde está toda la gente que vive de fiesta, che? Gracias a toda la gente por estar presente esta noche en el fantástico Mono Llanar. Yo quiero saber cuántas son las mujeres que ya se cansaron de los hombres chamulleros. Las mujeres que ya se cansaron de los hombres chamulleros. Con la mano bien arriba hacemos palma. Con la mano bien arriba hacemos palma. Suena liberado. Vamos a dar las gracias al amigo Beto Llanar, a toda la gente de Campo Quijano por estar acá y compartiendo esta hermosa noche. Vamos a seguir. ¡Mandale cumbia! ¡El grito de mujeres solteras! ¡Liberados! Ahí va para el amigo de juventud. A ver, llevo a la pista. En la oscuridad te veo llorar. Sé que estás pensando en él, que no me amas. Te nunca bailar otra vez. Sin ti mi ritmo está perdido. No es tan fácil comprender cuando se está herido. Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida. Sé que nunca bailaré otra vez como bailé contigo. Oh, oh, oh. Borrar caricias que me hiciste. El querer gozar, saber tu intimidad. El saber que estás con él, no lo soporto. Te loco a bailar otra vez. No es tan fácil comprender cuando se está herido. Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida. Sé que nunca bailaré otra vez como bailé contigo. ¡Soltera! ¡Que choque las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¿A dónde están los fanáticos del carnaval? ¿A dónde están los que viven de fiesta? ¡Sigue, sigue! Con las manos arriba decimos todos. Yo aprendí. ¿Qué cosa? A ser feliz. Y aún estando moribundo sonreír. También aprendí a vivir sin ti. Cuando te necesité no estabas aquí. ¡Con esos brazos arriba! No debiste volver, no debiste volver. Yo ya te olvidé, tu amor es cosa de ayer. No debiste volver, no debiste volver. Yo ya te olvidé, tu amor es cosa de ayer. Tu amor es cosa de ayer. Liberados, ¿a dónde están las fanáticas de Liberados y toda la cumbia romántica? ¿A dónde están las mujeres que se escaparon de casa en la noche? Las que dejaron durmiendo a ese marido, ¿dónde están, che? Las que ya no piden permiso para salir a bailar, ¿a dónde están, eh? Las mujeres que van a hacer de su vida lo que quieran, eh. Ahora sí, yo quiero saber, ¿a dónde están las mujeres? Las mujeres que puedan ser felices sin los hombres. Soy soltero. Soy soltero. Entonces quiero escuchar el grito de las últimas solteras. Continúa con el zumbido. En esta noche tan especial. Sigue. Thank you. aunque sos tonto. Ese corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilón. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas tengo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. No imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas que me ilusioné. O es amor, o es amor, o es amor. Los que hacen de su vida lo que quieren. Agradecemos a las chicas de adelante, a las chicas del fondo. Muchas gracias por el aguante, ¿eh? Ahí están para todos los muchachos de Villa 13, para toda la gente que está presente en esta noche fantástica, ¿eh? La verdad es que una noche muy linda. A ver. Para Nati, ahí está. Saludos para Nati. Para toda la gente de la Villa número 13, ahí está. Villa, ¿cómo es? Alta tensión. Atención de Salta, por supuesto. Para Ivana, que está presente, bienvenida, ver, Ivana. Léelo vos. A ver, lo voy a leer yo. Barrio Chicra, Jujuy. Ahí está la gente de Chicra, Jujuy. Ahí están las chicas. ¿Cuántas chicas son del barrio Chicra, Jujuy? ¿Son las tres? Bien ahí, ¿eh? Gente, ¿de dónde más? A ver. A la gente de San Miguel, que está presente. ¿Cómo se llama el amigo que ya está machado? ¿Ah? Seguimos con toda la música de Liberados. ¿Quieren seguir enamorándose? Seguimos así de esta manera. Sigue Ismael y la gente de Liberados. Con las manos arriba. Las manos arriba. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. ¿Qué cosa? Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Para todas las enamoradas. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome las malas rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las balas, rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo. El grito de las mujeres que nunca se enamoraron en la vida. La máquina del bajo. Así es. Con las manos arriba, dice. Tengo que tomarme un tiempo para pensar muy bien las cosas. Ya he sufrido en el amor y tengo miedo a repetirlo. Esta montaña debo subir. Siento que el mundo está en mis hombros. Entre las nubes veo el amor. Me abrigo en esa vida fría. ¡Lo cantan los peces! En mi vida hubo angustia y dolor. No podré afrontarlo de nuevo. No pararé, he viajado tan lejos para mi soledad. Quiero saber, quiero que me enseñes cómo dice. Quiero sentir que es el amor. Conocía tan mágica sensación. Y hoy sé que te amo. Sí, poco a poco yo te fui adorando. Y hoy sé que te amo. Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro yo. Eres mi vida, vida, eres mi sol, eres el aire que respiro. Te fui adorando, alguien como tú. Me encanta y por Te fui adorando. Soy de la con la mano vida arriba haciendo palma. Si se marchó sin un adiós. Que se vaya a dónde. La mujer que no grita se parece a su suegra. Esto es Liberado. Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño, lloro porque me faltas tú. Chica soltera. ¿Cómo dice? Lloro porque me haces falta. Lloro porque estoy sufriendo. Cómo duele estar sin ti. Lloro y lloro. Lloro porque así me consuelo de que ya no estés junto a mí. Y es que si yo no llorara, sé que no soportaría y hasta me podría morir. Por eso lloro. Por eso necesito estar vivo. Por si decidieras volver. Lloro porque te quiero. Lloro porque te extraño. Lloro porque mi corazón sufre. ¡Salud! Y tú que no regresas. Y yo que lloro tanto. Por la distancia entre los dos. Lloro y lloro. Me supiste querer, solo me hiciste sufrir. Y hoy que me marcho, mujer, me vienes a decir que mueres por mí. Sabe Dios que pagarás, porque así lo decidió. No será como él, sabes, que te perdone y contigo volví. Me marcho lejos, voy a volar lejos de ti, porque a tu lado solo soy un infeliz. Ya se acabó tu engaño y mi sufrir. Y aunque me llores, y aunque me llores, nunca más yo volveré. Y aunque me ruegues con cante perdonaré. Voy a volar y otro amor me buscaré. Flora, pero nunca te perdonaré. Cantinero, sírvame un trago que no sea de alcohol. Yo quiero veneno. ¿Qué cosa? Me quiero morir, cortarme las venas, sangra mi dolor. Es que no puedo sin ella. Porque a ella le entregué yo mi amor. Porque con ella no viví lo mejor. La fórmula exacta para hacerme estallar. Cuando hicimos el amor. Para decir si no está aquí a mi lado. Silencia por favor. Ahogar ese dolor con un trago. Para decir si no está aquí a mi lado. Silencia por favor. Ahogar ese dolor con un trago. ¡Fuerza! ¡Fuerza!

¿A dónde está el grito de la chica para Ismael? ¿Quieren que le hagamos cantar un tema más? ¿Sí? ¿Un tema más? Recién hizo un gran recorrido por la historia musical. La verdad que impresionante, Ismael. Bienvenido a Campo Quijano. Bienvenidos al Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a todo este público hermoso. A la gente que se ha cantado, ha bailado todo. Y a Beto Jonar también por hacer posible que estemos nuevamente aquí en este escenario. ¿A dónde están los aplausos para Ismael? Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, porque seguimos. Sí, seguimos. Continúa la fiesta. Sigue cantando Ismael. Grupo Liberado. Gracias, Chino. Quiero ver las palmas. Mucho no hiciste sufrir, no quieres saber ni un poquito de ti. Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender. Ciego de pasión no vi, te escondí a tu piel el amargo desdén. Me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón está herido, no quiere saber. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón está herido, no quiere saber. Un poquito de ti, un poquito de ti, un poquito de ti. ¡Hey, hey, hey! ¡Una más! ¡Una más! ¡Quieren una más! ¡Ahora están los que quieren una sola canción de más! ¡Se despide! ¡Se despide todos ustedes! ¡Gracias, Beto Jonare! ¡Se despide! Sigue este ritmo con Liberados. Chupemos. Para todas las chicas hermosas de Salta. Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total en el corazón. Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total en el corazón. Quería amor con desesperación y ella por fin un día lo aceptó. Qué pena que de cielo la adoró. No puede ser que amarla tanto haya sido su error. El tiempo lento transcurrió y ella por fin un día se aburrió. El día en que ella se lo confesó, el mundo se le vino encima y el sol se apagó. Por eso un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total de corazón. Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total de corazón. Muchas gracias. Gracias, Quijano. Será hasta la próxima si Dios quiere. Gracias, Beto. Gracias, Ramiro. Gracias. Chao, chao, chao. Vení, no te vas. Les quiero contar algo a la gente. Sorpresa para vos y también para todos ustedes. Vuelve en noviembre Ismael nuevamente. Vuelve en noviembre Liberados. Gracias, fuerte el aplauso para Ismael y Liberados.